Lo que un día fue amor, en amargura se volvió. Ella quiere regresar el tiempo que pasó para poder revivir los placeres del ayer. Ya no puede ver las cosas igual, porque en el mar de olvido todo ya quedó y la ilusión no ha perdido su color azul. Las estrellas miran, la luna la abraza. Conoció, entra a la habitación y en la cama él la vio, toca su cuerpo frío, la tristeza. Poder perder.